tardes y bienvenidos aquí al Bueno, el Feo y el Malo, programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde en directo y, por supuesto, siempre cerca de ti. Como tengo yo hoy a don Ángel Ramiro. Buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, estupendamente. Ha hecho fresquito esta semana, ¿no? Bueno, un poco, pero ahora ya se mejora el tiempo. A los controles, como siempre, Roberto Zanón. Buenas tardes, compañero. Hola, muy buenas tardes. Hace fresquito, pero también es un placer poder ver la Sierra del Martes nevada, ¿eh? Sí, ¿no? No, esta es la Sierra de Dos Aguas. Pues la Sierra de Dos Aguas. Aquí tenemos a Ángel. El corrector. Sí, hombre. Es más certero que el corrector del iPhone. Sí. Aquí hemos sabido que nos habla en este momento Juan Luis Payás. Bien, los tres somos los encargados de hacer realizar este programa, tu programa favorito, por supuesto, en el que pues te acercamos al mundo del cine mediante su música. Y de eso es de lo que vamos a hablar, de música. Y voy a entrar un poquito a comentar el porqué. A ver, en el mundo del cine hay muchos directores de películas que, no contentos con dirigir y controlar pues todo el proceso fílmico, pues también meten cuello, por así decirlo, y dedican su tiempo a componer toda o parte de las bandas sonoras de sus películas. Y esto es lo que os proponemos hoy: directores, compositores. O mejor, yo me lo guiso, yo me lo como, o como diríamos en Muñol, todo pa' mí, pa' mí. Pero antes de escuchar la música esta de estos directores, buena música, por supuesto, como decimos nosotros, solfeo del bueno, Roberto Zanón nos informará de las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros. Sí, como siempre, el teléfono de Radio Buñol abierto para todo tipo de comentarios que nos queréis hacer llegar, 96-250-4508. Y nuestro punto de entrada en internet es el Facebook, www.facebook.com/bfmbsos, o también buscando El Bueno, el Feo y el Malo. Ahí somos 81 amigos ya. Está costando llegar a 100, pero llegaremos seguro. Sí, llegaremos. Y además os voy a decir que durante el programa, no sé cuándo, pero actualizaré y publicaré los resultados de la porra de los Oscars. Hombre, así que estad atentos también. Se sabrá quién ha ganado la porra de los Oscar que hemos realizado en estas fechas atrás. Me estáis chafando el sumario. ¿Sí? Sí. Pues no vamos a decir nada más. Solo lo de siempre. Subid el volumen de los aparatos, queridos oyentes, porque ¡comenzamos! Y bueno, vamos allá con nuestro sumario de contenidos. Vamos con el Ángel. Tenemos como compositores y directores, esta gente que ha decidido hacer pues varios papeles en sus películas, en este caso, pues tenemos al mítico Charles Chaplin, que este que nombrarlo obligatoriamente, es un gran nombre del cine, y además ha ganado Oscar incluso. Tenemos a Clint Eastwood, que no ha oído hablar de Clint Eastwood y no lo ha visto tocar el piano. Tenemos a Alejandro Amenábar. Tenemos también a Robert Rodríguez, que compone música para sus películas, aunque es un dato poco conocido. Tenemos a John Carpenter. Un clásico. Sí, John Carpenter, otro que también todas sus películas, pero todas tienen su música. Tenemos a Tom Tucker, otro que también, este ya es un nuevo valor, más jovencillo. Y tenemos a Woody Allen, ya sabéis, el clarinetista Woody Allen. En fin, que tenemos aquí pues un gran elenco. Y también tenemos, bueno, acabamos con una canción también compuesta por el director de la película, y además reciente. Bueno, entre medias pues hablaremos de los Oscars. Tenemos la ya sabéis que fue el domingo pasado, la edición de los Oscars, la 80 creo que es. Y bueno, y ahí hubo de todo, y comentaremos un poco cómo quedaron los Oscars, tanto en el apartado musical como en el resto. Ya sabéis que hicimos una porra en Facebook, en la cual pues cada cual pudo poner ahí sus apuestas, ¿no? Y la verdad es que la cosa estuvo algo reñida. En fin, yo creo que vamos, va a dar mucho de sí este programa en este sentido, ¿no? Y bueno, hablaremos también de algo más, de los silbadores también. Los silbadores, ¿eso en nuestro diccionario? En el diccionario hablaremos de lo que son los silbadores, que alguien dirá, pues alguien que silba, no, pues no es tan fácil. No. Paco Marino es un gran silbador, pero no es el solo. Un poco más complicado. Sí. Y con esto pues tenemos un programa completito. Pues muy bien, Ángel, vamos a ver si estos directores son tan buenos componiendo como dirigiendo. Pues hombre, pues la verdad es que no lo hacen mal, ya veremos. Pues ahí comenzábamos con nuestro primer tema del día. Era Candilejas. Las Candilejas, qué maravilla de banda sonora, ¿eh? Eso lo habrá reconocido mucha gente porque es una música de clásica del cine, muy puesta en programas de televisión y cosas así. Uh-huh. Y que, de hecho, pues le mereció a Chaplin el Oscar, nada menos. Uh-huh. Y además el Oscar en 1972. Uh-huh. Y esta película es de mucho antes. Mucho antes, sí. Esta película es del año... ¿De qué año? Es del 30 y algo, por ahí, bueno. Pasaría algo, ¿no? Sí, pasó algo. Esta película no se estrenó en América en su momento. Uh-huh. ¿No? Él la produjo en Europa, estaba... pues eso. Es del año 50 y pico. Es cuando la famosa Caza de Brujas, que estaba Chaplin exiliado. Uh-huh. en Europa. Y entonces esta película se estrenó en Europa, pero no en Estados Unidos. Entonces, ¿cuándo se estrenó en Estados Unidos? Se requiere que para una película, claro, se candidata al Oscar, se estrene en los Estados Unidos, si no, no vale. En el 52, sí, fue, ¿no? Precisamente. En el 52, sí. Y si no, no vale. Pues 20 años más tarde se estrenó. Pero si luego se estrena, sí que puede optar a los Oscars. Y uh-huh. fue lo que pasó. 20 años más tarde se estrenó en Estados Unidos y ya pudo optar a los Oscars y ganó. Ganó a la mejor banda sonora, con bastante polémica ese año, porque además es que se descalificó al Padrino. Uh-huh. Y entonces fue cuando... Sí, se descalificó al Padrino porque Nino Rota había utilizado extractos musicales en otras películas anteriores. Exacto, y eso estaba prohibido, ¿no? Estaba penalizado, correcto. Y Charles Chaplin, pues con esta maravillosa partitura, pues consiguió el Oscar a la mejor banda sonora. Pero Charles Chaplin, hablamos de que era un genio de actor, director y tal, pero músico, en fin y al cabo, como músico profesional no era. No tenía formación musical en absoluto, o sea, y si la tenía era muy muy escasa. Su padre era músico de Music Hall, que así se llamaba, pero bueno, no tenía formación sabida. ¿Y el qué era? Era un silbador. Él era un silbador, silbador. En vez de músico era un silbador. Un silbador. ¿Y qué es un silbador? Pues para saber qué es un silbador necesitamos irnos al diccionario. Y Ángel, ¿un silbador qué es? ¿Una persona que silba? Sí, en realidad sí, pero vamos a ver. ¿Qué silba? Silba música. Bien, esto legalmente, cuando alguien compone una obra, uh-huh. figura como compositor. Uh-huh. La firma compositor tiene su derecho de autor y tal. Pero en este caso es que si la persona en realidad no es quien orquesta la obra, sino uh-huh. que es quien de alguna manera pues esboza la melodía, o bien uh-huh. con un teclado, o bien silbando, lo más normal, uh-huh. y luego otro es el que orquesta, entonces figura que este es un silbador y los otros son los orquestadores. O arreglistas. Uh-huh. Y entonces pues este es el caso de Chaplin, porque no tenía formación musical y lo que se dedicaba pues eso, pues a silbar, ¿no? Y claro, evidentemente pues es un término relacionado con la composición, o sea, un compositor figura como silbador si se ha dedicado a silbarla, y luego son otros los que han arreglado la música para ser tocada. O sea, la melodía, por así decirlo, viene de la cabeza de Chaplin. Pasa que él no tenía el conocimiento para llevar esa idea a cabo y plasmarla en papel. Por eso contrataba a otra persona que le escribía, que le hacía las veces de negro, que era el orquestador, y que llevaba pues esa idea que tenía él en la cabeza a papel. Efectivamente, es que si tuviera que ser compositor completo, tendría que haber hecho la partitura entera él, uh-huh. y haberla escrito en papel, y él no lo hacía así. Él buscaba pues eso, un par de orquestadores, o decía, bueno, pues tengo esta melodía, se la silbaba o se las tocaba uh-huh. con el piano, con un dedo, ¿no? Ahí un poco torpemente, ¿no? Y entonces pues decían los orquestadores, ya sabemos lo que quieres hacer, vale. Y lo vamos a plasmarlo, tal. Y luego, uh-huh. claro, a partir de ahí, ¿qué te parece cómo queda? ¿Vamos a tocarlo al piano? ¿Vamos a tocarlo, sí. tal? Y así pues es como se hacía. Bueno, ahí tenemos un nuevo concepto, ese silbador que siempre nos trae nuestro diccionario. Y que tanto nos gusta mostrarnos. Pues ven, tenemos nuestro primer director... compositor de la tarde. Vamos a traer más a lo largo de ella. Y más silbadores. Y en este caso tendremos de todo. Silbadores, músicos que tocan piano, músicos de carrera, otros que no. Tenemos un poquito de todo. Pero vamos a seguir con el programa. Este programa dedicado a Yo me lo guiso, yo me lo como, por así decirlo, para directores, compositores. Con el siguiente, ¿no? Sí, de un grande a otro grande. Sí. Clint Eastwood. Maestro Clint. Maestro. Pianista. Pianista. Toca el piano, aunque no tiene demasiados conocimientos de orquesta, uh-huh. pero ha contado con la ayuda de orquestadores para uh-huh. hacer sus bandas. Pero este sí que tiene, digamos, una dedicación al piano. Ha salido en muchas películas tocando el piano y generalmente suele tocar él. ¿Sí? Su hijo creo que también es pianista y de hecho también es compositor de algunas de sus bandas sonoras. Sí, por ejemplo. Y bueno, es una persona... Antonino, por ejemplo. ¿Sí? Es una persona pues muy involucrada al tema de la música, ¿no? Ya ves, sí. tú, Clint, pues mucha gente lo puede ver con el poncho puesto, el gorro y pegando tiros, pero yo creo que ese mito ya se ha caído porque lo ha destrozado por todos los lados, vamos. Es un actorazo, es un director, es un musicazo Y yo vamos a escuchar cuando hizo los puentes de Madison, ya creo que sí, ¿no? Acabó totalmente con la asociación de Clint Eastwood con Harry el Sucio y similares. Uh-huh. Pues sí, y si hay que hablar de Clint Eastwood, también hay que hablar de Lenny Niehaus, ¿no? Uh-huh. Que es el compositor de la banda sonora de sus primeras películas, uh-huh, y que yo creo que ha aprendido bastante de él en cuanto a orquestar. Sí, las bandas sonoras. Sí, de hecho muchas las firman como conjuntas. Uh-huh. Entonces, claro, algunos temas le inicia, o otra vez la pone Clint, o muchas veces a lo mejor él le silba melodías y el otro las termina, uh-huh, las llama. Entonces es un binomio que pone un tipo de música muy característica, ¿eh? Como vamos a escuchar, sí, ahora. Tiene su sello, sí. Tiene su sello. ¿Sí? Cuando ves una película de Clint dices, ¿esta es música de Clint o de Lenny Niehaus? ¿No? Es muy, muy característica. Bueno, la vamos a mostrar, ¿no? Un ejemplo. Sí. Este de Mystic River, Robert. Mystic River, película del año 2003. Este gran thriller, thriller psicológico se podría decir, dramático, en fin, una película recomendable como casi todas las de Clint Eastwood. Vamos con ella. Thank you. Ahí estaba Misty River. Sí, desde luego, qué delicia, ¿no? Cómo está en consonancia con las películas de este último clip, ¿no? Sí, sí, nos deja en estado de... no, ya veis cómo estamos hablando, ¿no? Sí, casi con, sí. Casi pidiendo disculpas por hablar, por haber roto este piano, que es muy sencillo, muy sutil, pero maravillosamente puesto en cada nota. Uh-huh. Además, de este director, músico, productor, bueno, que obviamente en la década del 2000, del 2000 al 2010, pues se ha convertido en un rey Midas, ¿no? Todo lo que toca pues tiene mucho éxito, Roberto. Sí, pero es que realmente son películas muy buenas. O sea, yo creo que está tocado por la gracia, ¿no? Y casi todo lo que hace. Yo añadiría una excepción, Space Cowboys, ¿no? Que no le vi la gracia, al menos yo por ninguna parte. Pero quitada esa, es que todas las demás películas son buenas, tienen algo bueno. Sí, sí, pero esa película a la que hace mención, que yo tampoco se la veo, pero curiosamente fue la segunda película más taquillera de ese año en Estados Unidos. Bueno. O sea, solo por el hecho, a lo mejor, de hacerla. A ver, quería divertirse. Y se sí, unas amiguetes, hizo una película ahí, está bien, pero bueno, hablamos del 2003, este Mystery River, y antes había hecho una película que a mí me gusta mucho, que es Un Mundo Perfecto, junto a Kevin Costner. Los Puentes de Madison, bah, también, peliculón. Y luego también 4 Million Dollar Baby, El Gran Torino, vamos, está que todas sus películas son para ver, no para dejarse ninguna. Bueno, Clint Eastwood, lo que es un, como otros tantos directores, compositores, es un yo me lo guiso, yo me lo como, en el sentido de hacer de todo en sus películas, ¿no? En el sentido de participar en el montaje, en el sentido de producirla, en el sentido de... y también de actuar. Que de hecho lo que hace es como Woody Allen, ¿no? Como es, dice que es muy cansado dirigir y actuar al mismo tiempo, de manera que lo va alternando, ¿no? Alguna película dirige y actúa y otra solo dirige. En Mystery River no salía. Pero la siguiente sí salió. Exacto. En Million Dollar Baby. Un trío de lujo, ¿eh? Sí. Clint Eastwood, Morgan Freeman. Y Hilary Swank. Están los tres. Están brutales y todo aderezado en esa historia de boxeo, ya sabes, una mujer que quiere ser campeona de boxeo, al final parece ser que logra su objetivo o no, no sabemos muy bien cuál era su objetivo. Pero que sí que la banda sonora pues rellena muy bien esta película, ¿no? Sí. Una maravilla, que vamos a escuchar a continuación. Vamos con ella. Thank you. Y ahí queda eso. Sí. Eso. Una melodía sencilla, pero muy efectiva. Y lo bien que queda en pantalla, ¿eh? Estupendamente. Wow, estupendamente. Además, nos presenta, yo creo, los dos instrumentos que utiliza con mayor asiduidad Clint Eastwood es el piano, como no, y la guitarra acústica, de esta manera tan especial. Pues sí, gran película y una banda sonora bastante interesante la que nos propone este genio, porque vamos a catalogarlo así, ¿no? Y de genio a genio, pero cruzamos el charco y nos venimos para... Este es patrio, español, sí. Chileno-español. Bueno, sí, ha sido español. En Chile, pero bueno, ha hecho su carrera en España. Alejandro Amenábar. Alejandro Amenábar también, sí. También se distingue por componer la música de sus películas. Sí, ya contaba su madre que desde chiquito ya tenía un talento especial que lo hacía tan fácil, el hecho de ponerse a escribir una historia como de coger un instrumento, el piano, la guitarra y sacar una melodía. Sí. O sea, lo llevaba con natural en la sangre. Es un artistazo, vamos. Sí, sí, no tiene formación grande en ese sentido. Al final sí que la tuvo, ¿eh? Sí, poco a poco ha hecho. Pedía ayuda a orquestadores, pero al final la iba haciendo él. Él ya tomó estudios musicales, ¿no? Porque le gustaba mucho el asunto, ¿no? Y al final, en ese sentido, pues recibe esa educación. Sí, lo que sí que ha ido a más este Alejandro Amenábar con el resto es que él sí que sabe utilizar instrumentos diferentes para según el momento de la película que quiere plasmar, ¿no? Tenemos claro, he visto una entrevista suya que dice, pues en esta secuencia que es un poco tal, pues me gustaría utilizar un chelo a la vez acompañado con un fagot, pero con un poco de toque de tal, ¿no? Y eso sí que lo tiene, esas nociones de orquestación, sí que él le dice a esa persona que la orquesta lo que exactamente quiere, creo que va un pelín más allá de lo que iba esa otra gente. En un principio era con su orgánico Casiotone, ¿sí? ¿No? Con lo cual iba tocando, pero luego ha ido pues haciéndolo más, composiciones más complejas, ¿no? En ese sentido. Ángel hablaba de Tesis, por ejemplo. Sí, Tesis. Por ejemplo, Tesis ya fue con el orgánico Casiotone todo. Pero sea, que ahí crea tensión, ¿eh? En cada momento. Sí, sí. Y pero luego ya, a partir de ahí, pues eso, pues ya tenemos instrumentos de cuerda, de viento, madera y de todo. Vamos a escuchar ahora un fragmento ya de cuando ya está más maduro como compositor en los otros. Thank you. estaba la partitura de Amenábar para los otros. Sí, esa, hemos escuchado en este caso los títulos de crédito. En este caso, pues Amenábar tampoco deja que otros hagan su banda sonora, lo hace él, para mí. Yo me lo guiso, yo me lo como. ¿Algún recordatorio, Roberto, sí, de lo que estamos dedicando al programa de hoy? Esos directores, compositores que se dedican a hacer sus propias bandas sonoras o partes, ¿no?, de sus películas. Hemos tenido a Charles Chaplin con esas cantilejas maravillosas, Clint Eastwood con Mystic River y Million Dollar Baby, y nuestro Alejandro Amenábar de momento con los otros, pero él también ha compuesto para otros, chicos. Para otros, hablando de eso, otros. Eso es algo curioso, que además de componer para sus películas, no es habitual, ¿eh?, componer para otros. En este caso, pues para José Luis Cuerda compuso la música de La Lengua de las Mariposas. José Luis Cuerda... conviene recordar que es el descubridor de Amenábar, sí, su productor que, y su... el que apostó en sus primeros proyectos por él, y le salió, vamos, perfecta la jugada, porque ha ganado mucho dinero también con Amenábar. Don Pimpón, bueno, es José Luis Cuerda, así, porque director de una de las películas más entrañables y memorables del cine español, que es Amanece, que no es poco. Esa película que ya es de culto, podríamos decir. Es de culto. Totalmente. Bueno, pues vamos a escuchar La Lengua de las Mariposas. Dirige José Luis Cuerda y compone su pupilo, Alejandro Amenábar. No me salía. Vamos con nuestras noticias de la semana, que en esta ocasión no podía ser otra cosa que los resultados de los Oscars. Efectivamente, Roberto Ángel, unos Oscars, pues si me lo permitís, un poco previsibles, ¿no? Bueno, no lo sé, ¿eh? Bueno, yo creo que viene en la dinámica de los BAFTA y de los Globos de Oro. Un poco, no sí. Ha habido excesiva sorpresa, vamos. Pero ha quedado muy repartido, ¿eh? Por eso, pero como en el reparto los troques, no aciertas ni una, vamos, que es lo que le ha pasado a alguno. Hombre, te lo puedo decir cuántas han señalado los premios. Bueno, ya sabéis que Argo ganó a mejor película, pero no ganó mejor director, que porque, lo ganó la IAPI. Porque no estaba nominado. Cosa que. Efectivamente, no estaba nominado. Cosa no rara, sé por qué. ¿No? Pero bueno. Sí. Bueno, por número de premios, gana La Vida de Pi por los puntos, ¿no? Porque se ha llevado 4 premios, mientras que Argo se ha llevado 3. Luego, los mismos que Los Miserables. Luego estaría con 2 premios Django Desencadenado, Lincoln y Skyfall, la película de James Bond. Y bueno, y luego ya con un premio, pues Amor, de Haneke, Ana Karenina, El lado bueno de las cosas, Playbook y La noche más oscura. No hemos rascado este año, nada para España. España nada, cero. Y bueno, y en banda sonora, pues decir que ha sido La vida de Pi, la que ha ganado, ¿no? Michael Dana. Bien. Thomas Newman sigue a cero, sí. Es un marcador de Oscars. Alexander Splatt también. También. ¿Qué va a hacer? Está el hombre ahí trabajando mucho, pero no todos los años nominado y nada. Sí. Y bueno, ¿y cómo han quedado nuestras apuestas? Pues nada, Roberto, date el gustazo, vamos. Vamos a el resultado de la quiniela de la porra de los Oscars del Facebook. Pues me dé el gustazo. Claro. Adelante. Es que me da un poco de vergüenza. Bueno, yo lo anuncio, yo ha ganado Roberto. Ha ganado Roberto. ¿Con cuántos aciertos? ¿13 eran? ¿O? 12. 12, perdón. 12 aciertos, he tenido ahí, incluyendo la banda sonora, que en la porra del bueno, el feo y el malo siempre es la que desempata en caso de empate. Nosotros no valoramos más la mejor película, sino la mejor banda sonora. En este caso no ha hecho falta, no ha habido empate. En segunda posición del podio, Aure, con 11 aciertos. Que está por aquí, o sea, aquí tenemos el podio completo. Aquí ha venido la gente oliendo la carnasa. Y ya en la medalla de bronce. Y medalla de bronce a exequo, entre el resto del equipo del programa, Ángel y Juan Luis. Madre mía, quien esté viendo esto va a decir tongo, tongo. Bueno, ¿qué pasa? Las cuatro personas ya están aquí. ¿Cuántos han competido? ¿Solo cuatro? No. Hemos sido nada más que 13 los que hemos competido en la porra. 13 participantes hemos tenido este año. Ángel y Juan Luis han tenido 10 aciertos. Jesús Salido ha tenido también 10 aciertos. Lo que pasa que no ha acertado la banda sonora y vosotros sí que la acertasteis. Eso está así bien. Que por eso estáis en el tercer puesto, pero vamos, con el mismo número de aciertos. Después ya con 9 aciertos, Norma, Lucía y Ocelín, nuestro amigo Ocelín de Internet. Luego con 8 aciertos, Laura y Carlos, 7 aciertos, Arancha, 6 aciertos, nuestro gran amigo Tonino, y 5 aciertos, nuestro gran oyente Jordi Tendero. Y nuestro gran amigo Enrique, el hijo del cuero. Enrique Hernández. Está arriesgada, sí. Sí, sí, sí. Bueno, en el caso de Enrique, yo es que lo conozco y siempre vota lo que más le gusta. Él no vota para ganar, vota a expresar preferencias, ¿no? Para ser gustado. Yo lo voto a este. Sí, sí. Pues así he quedado. En breves momentos la haré pública por Facebook, entonces los participantes pueden entrar y ver los que han fallado, los que han acertado, en fin, echarse las manos a la cabeza en algunos premios diciendo ¿cómo puede haber ganado este y no el que puse yo? Pues es así. Bueno, pues así han quedado los Oscars, tanto en los premios que se dieron en Los Ángeles como los que hemos dado aquí. Decir la canción ganó Adele, de Skyfall. Sí, también. Interesante. Esa sí que era muy favorita y lo ratificó. Yo siempre opino de que esa canción no la tenía que haber cantado Adele. La tenía que haber cantado Rafael. Rafael, mira, acaba. Skyfall. Entonces acaba yo no sé si hubieran dado los Oscars. Skyfall. Mira que no. Sí, ¿no? Bueno. Pues, muy apropiado. Sí. Y para acabar con estos Oscars, ¿no? Si os parece, vamos a escuchar el ganador de la banda sonora, ¿no? La vida de Pi. La vida de Pi, compuesta por Michael Dana, que consigue así su primer Oscar. Sí. Así que celebramos este primer Oscar para Michael Dana con La vida de Pi. Pero no os vayáis porque luego seguimos con más compositores y directores. Thank you. Pues ahí estaba... Una pincelada, ¿no? La vida de Pi, un fragmento de esta banda sonora que ha ganado el Oscar este año. A ver cómo serán las del año que viene. Pues sí. Pues vamos a seguir en este programa dedicado a los directores, compositores, Yo me lo guiso, yo me lo como. Y vamos con otro, Robert Rodríguez. Este es su tocayo, Roberto. Mi tocayo. Este director mexicano, muy coleguita de Quentin Tarantino. Sí, son amiguetes. Han hecho películas juntos, pues sin ir más lejos, Four Rooms, que anoche la estaban poniendo por la tele. Sí, sí. O Abierto hasta el amanecer. Y este también es un me tomen todo, o sea, yo me lo guiso, yo me lo como. Es un director, también le gusta componer la música y nada. La película que vamos a escuchar es de la banda sonora de Sin City. Esta adaptación del cómic de Frank Miller que hizo en 2005, visualmente impecable, ¿no? La adaptación con el espíritu total del cómic, algo distinto a lo visto en cine. Y bueno, vamos a escucharla, ¿no? Sí, el corte es que de una hora. Robert Rodríguez, para la banda sonora de Sin City. Todos esos directores, compositores. Aprovecho también, chicos, por decir que si algún oyente está ahí escuchando el programa y conoce de algún director que también haya compuesto la música, pues que nos lo haga saber. Para eso estamos también. Sí, sí. Seguimos. Seguimos, y ahora vamos ¿otro? Con un otro, Joe Carpenter, un artesano. Este sí que ha puesto música, creo que a todas sus películas. Y tiene un montón, ¿eh? Y, tiene varias. Como este es el rey de la serie B, ¿no? Bueno, es algo muy curioso. ¿Cómo catalogarlo? Es un director muy raro, de terror, de ciencia ficción. Y bueno, por ejemplo, ha dirigido pues películas suyas, podemos nombrar Rescate en Nueva... Esa de 1997, Rescate en Nueva York, 2010, Rescate en Los Ángeles... Fantasma de Marte... La Cosa. Con música de Morricone. Mira, puede que sea la única película que no tenga banda sonora de él. Música de Morricone. También ha dirigido... Halloween. Sí. Fue un bombazo. Y nada, es un director caracterizado por hacer películas de terror y ciencia ficción, pero siempre con sentido del humor muy presente. Sí, vamos, se inspira claramente en la serie B de los 50, y esas películas pues que costaban 4 euros. De hecho, él empezó componiendo música en su primera película, año 74, que se llama Estrella Oscura. Es una película de ciencia ficción que es una especie de antecedente de Alien. De hecho, cuenta el guión, es de Dan O'Bannon, que luego hizo el guión de Alien. Bueno, es una película, vamos a ver, cutre es poco, ¿no? O sea, le hicieron entre, estaba en la universidad todavía y se juntó con unos amiguetes, hicieron ahí unos decorados, vamos, con lo que pudieron, se gastaron 4 chavos en la película, o que más no se gastaron. Y no tenían pasta para música, claro. Evidentemente para música no había dinero, ¿no? Y dijo de Don Gabe, pues yo sé un poquito de música, yo pongo la música y tal. Para mí, yo lo voy a hacer todo. Y así salió la película, que por cierto, a mí me parece muy divertida, a mí me gusta mucho. Son todas muy divertidas, aunque sí, algunas puedes pensar que son muy malas, pero, pero a mí me gusta, yo me suelo divertir mucho con las películas de John Carpenter. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar la música de La Noche de Halloween, ¿no? La Noche de Halloween, que es de John Carpenter también, obviamente, y así con sintetizador, que es algo muy clásico que él usa mucho en sus películas. Sí, la verdad que habéis hablado antes de que sus películas son divertidas, pero a mí esta música me evocaba un poco de temor. Vamos. Es que Halloween no es no es de las más divertidas. Luego el tío es más cachondo, pero sí, pero Halloween es más, tira más por el terror. Como la cosa, que a mí me gusta mucho, está muy bien. Bueno, pues seguimos con otro director, y este casualmente admirador de John Carpenter, ¿no? Dice que Halloween precisamente fue una película que le marcó mucho, y este es alemán, es compositor y director, como ya hemos dicho, que me ha dedicado al programa, Tom Tucker. Pues sí, este tipo que empezó a dar clase de música, este sí que tenía formación musical a los 8 años, comenzó a tocar el piano, y que bueno, que progresivamente le entró el gusanillo del cine, y que pues así, bueno, consiguió hacerse, pues también empieza a hacerse un hueco en lo que son la historia como director, y por supuesto las bandas sonoras. Prácticamente ha hecho todas las bandas sonoras de sus películas, en muchas de ellas con colaboración de Reynold Hall y John Klimek. De hecho tienen una especie de pequeña empresa o firman como Pale 3. Uh-huh. Y bueno, y así funciona. No llega, sí, a ser nuestro Hans Zimmer, ¿no? y su imperio, pero él va trabajando ahí haciendo cositas. Es que es alemán también, entonces uh-huh, los alemanes son muy organizados. Sí. Se montan empresas para todo enseguida, sí. Y bueno, Tucker es conocido por películas como Corre o la corre, que le llevó a la fama, uh-huh, ¿no? Por películas como El perfume, uh-huh, que es de bastante éxito. Y bueno, pues ¿por qué no escuchamos El perfume, precisamente? Uh-huh. Vamos a escuchar un poquito de esa banda sonora de John Tucker, y luego hablamos un poquito más de él. Ahí teníamos Tom Tykwer con la banda sonora para El Perfume, de él mismo, claro, sí. como todos los de hoy. El tema era Conociendo a Laura, bueno, una película bastante interesante, ¿no? Nos cuenta la historia esta que nos describe el libro del mismo nombre, ¿no? El Perfume. Sí, de Patrick, un asesino. De Patrick Susskind, ese bestseller. Bueno, pues la verdad que está bastante bien la banda sonora, como habéis podido escuchar. A todo el mundo que le gusta la música, pues podrá apreciar que este hombre tiene talento. Y nada, de hecho también ha sonado muy bien porque la grabación la realizó la Filarmónica de Berlín con Simon Rattle a la cabeza, por lo tanto, pues, de una delicia. Ha sido también. Claro. Haciendo patria, ¿eh? Director alemán. Hombre, totalmente. Claro. Basado en una novela de un alemán y con una orquesta alemana. Y últimamente tenemos este Tom Tykwer ahí en la cresta de la ola, ¿no? Porque su banda sonora para El Alas de las Nubes pues fue nominada a los Globos de Oro, no ganó, pero bueno, ya tener una nominación ya está bastante bien. Uh-huh. Y que bueno, pues la dirige él mismo también, junto con los hermanos Wachowski, ¿no? Sí, sí. Los famosos directores de Matrix. Uh-huh. Y la banda sonora la firma junto a Johnny Kimmick, ¿no? Johnny Kimmick y Raymond Hell, que son Pale 3, lo que hemos dicho. Pale 3, sí. Pale 3, o Pale 3, o no sé, Pale, no sé cómo se pronuncia. En alemán sería Pale. Pale 3. Bueno. Pale 3. Dame tres pales aquí. El Atlas. La película El Atlas de las nubes, ¿no? Sí, El Atlas de las Nubes. Pues vamos a escucharla, ¿no? Uh-huh. Thank you. interesante banda sonora, ¿sí?, de Alas de las Nubes. Sí, ya llega el momento de terminar un poquito esta entrega de directores, compositores. Espero vamos que os haya gustado y vamos a rematar la faena con otro gran director y también compositor, ¿no? Bueno, sobre todo director, pero bueno, compositor también hace las cosas interesantes. Woody Allen, sí. Bueno, la verdad es que Woody Allen en principio en su carrera había trabajado con Marvin Hamlisch o con otros compositores, pero de alguna manera tenía tirantes con ellos, ¿no? Nunca conseguían lo que él quería. Y entonces un día, cuando iba a hacer la película El Dormilón, dijo: vamos a ver, yo soy músico, toco el clarinete, tengo mis coleguillas de la banda de jazz, que es el Preservation Hall Jazz Band, que es la banda esta famosa con la cual iba a tocar antes todos los domingos por la noche. Por eso nunca iba a los Oscars, porque eso para él era sagrado, tocar con su banda de jazz. Era un tío con principios. O sea, para y mí dijo, tocar es... ¿Por qué no pillo a la banda? ¿Por qué no reúno a la banda y para la película? Y empezamos a hacer música, aunque sea, pues eso, jazz clásicos, versiones de temas de jazz de los años 20 y tal, que pueden quedar muy bien en la película. Y fue lo que hizo en El Dormilón. El Dormilón, que es una visión del futuro pasada por la mente de Woody Allen. Sí, un tanto peculiar. Un futuro algo estrambótico como poco, vamos. En fin. Bueno, pues... El Dormilón, bueno, es del futuro porque se llama El Dormilón porque es un hombre lo ponen en hibernación y cuando se despierta está en el futuro, se encuentra pues eso, que el futuro es algo pues muy, muy extraño. Y muy divertido. Y muy divertido, sí. Pues sí, con esta banda sonora pues cerraremos el bloque, pero no os vayáis que como siempre despediremos el programa con una canción. Sí, el tema que vamos a poner ahora es Taint Nobody Business If I Do. Es un jazz clásico de Nueva Orleans de los años 20, compuesto por Ginger Robbins, pero en la particular versión. Ya sabéis que en el jazz hay unas cosas que se llaman estándares, o sea, temas originales, y luego la hacen cada banda de jazz, las versiones. En este caso es la versión de la banda de Woody Allen and the Preservation Hall Jazz Band, película El Dormilón. Tenemos a Woody Allen tocando el clarinete, ¿no? Un tema divertido, además, ¿eh? muy animado. Pues sí, acabamos ya el programa. Nos despedimos con una canción, como siempre. Sí, cuando son las 2:15. Nos ha hecho un poco tarde. Del mediodía, o si nos estás escuchando el martes, pues serán las 9, ya casi las 10. Sí. Buena hora para cenar también. Recordar eso, que aquí estamos todos los sábados de 1 a 2. Hoy hemos empezado un poquito tarde porque han pasado cositas. Intentaremos arreglarlo. Pero luego también los martes, si no puedes escuchar los programas, estamos de 8:30 a 9:30 en diferido. Efectivamente. Y si no en internet. O sea que, vamos, no te puedes perder lo bueno, el feo y el malo. De ninguna de las maneras. Estamos ahí, vigilándote. Te perseguimos. Como el gran hermano. Sí. Bueno, vamos a acabar, como comentábamos, este programa con una canción que se titula No te puedo encontrar, compuesta por Pablo Berger y Juan Gómez Chicuelo. ¿De qué película estamos hablando? ¿Quién no ha oído hablar últimamente de Pablo Berger? Blancanieves. Por supuesto. La gran triunfadora de los Goya de hace dos semanas y que también forma parte del dúo de compositores de la canción. Y con ella pues llegaremos al final del programa. Ángel Ramiro, placer. Pues buenas tardes y hasta la semana que viene. Juan Luis Payás, placer también. Recordar que se os quiere, queridos oyentes, y que nada, que estamos aquí por vosotros. Y también se despide Roberto Zanón, aquí al control. Hasta la semana que viene. Para poder